Si me desespera no verte, te miro y me desespera no hablarte. Ya consulté en el diccionario palabras para ser exacto, directo a lo que yo te quiero decir. Que te amo no lo manifiesto, ya actúo como que ni te pienso, pero tu voz la llevo dentro de mí. Y el número al que usted marcó no existe, me dice, no ha sido asignado, no todavía. La dirección es incorrecta, caramba, sí que eres discreta, y yo que muero por acceso a tu piel. Yo tan serio y tú tan antisocial, ¿cómo puedo acaparar que me veas al tropezar frente de ti? Yo quisiera ser tu hombre ideal, pero ya empecé a temblar y ahora estoy trazando el plan. Te quiero enamorar. Me encanta si te soy tan indiferente. Apuesto que jamás he estado en tu mente. He usado las mejores marcas de ropa, pero tú no captas. Parece ser que no te voy a atrapar. Que te amo no lo manifiesto, ya actúo como que ni te pienso, pero tu cuerpo ya lo empiezo a soñar. Y el número al que usted marcó no existe, me dice, no ha sido asignado, no todavía. La dirección es incorrecta, caramba, sí que eres discreta, y yo que muero por acceso a tu piel. Yo tan serio y tú tan antisocial, ¿cómo puedo acaparar que me veas al tropezar frente de ti? Yo quisiera ser tu hombre ideal, pero ya empecé a temblar y ahora estoy trazando el plan. Te quiero enamorar.